Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya nos puedes seguir en nuestras redes sociales, déjanos tus preguntas, tus comentarios. Síguenos en Facebook por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestra página de Facebook también, Hablemos de Cáncer Ecuador. Y también nos puedes seguir por la sintonía de la 940 AM. El día de hoy vamos a continuar, es la segunda parte de Mitos y Verdades del Cáncer. Es un programa muy especial, vamos a tratar de tener la mayor información posible y con veracidad también. Porque hay bastantes mitos que generalmente engloban a todo lo que es el tratamiento, el origen y la prevención del cáncer. Por eso nos acompaña nuestro distinguido invitado, tenemos a Jordan, bienvenido. Buenos días, cáncer. Me hace gracias nuevamente por el espacio que nos brindas. Y eso, chévere. Ya, gracias. Perfecto. La semana anterior nosotros vimos algunos de los mitos y entre ellos nosotros veíamos, por ejemplo, que usar desodorantes a veces la gente puede pensar que está vinculada al cáncer, pero todavía no ha habido como que esa certeza de que lo es. También vimos que los teléfonos celulares en sí no producen cáncer, si es que uno habla por teléfono, si es que duerme con el teléfono también, no produce una conexión directa con el cáncer, pero tampoco es recomendable hacerlo, porque la luz te puede igual perturbar el sueño y te puede causar otras cosas también. El día de hoy vamos a continuar con más mitos. Hay un montón de cosas que se escucha a diario, que se escucha, por ejemplo, cuando estamos en un supermercado, cuando estamos en el bus. Y he siempre escuchado a gente que habla del cáncer y que a veces trata de dar curas. Entonces, el programa de hoy se va a enfocar bastante en cómo son las curas al cáncer, la creencia popular y qué tan cierto es esto en la efectividad del tratamiento. Jordan, ¿conoces algún mito o alguna verdad que hayas escuchado acerca del cáncer? Lo que sí, justamente he escuchado de mis abuelitos lo que dicen que del bicarbonato con limón. Ya eso que te ayuda demasiado, dicen. En parte, eso le disuelves en agüita y es un beneficio para ti. ¿Qué te han dicho? ¿Cuándo tomas tu bicarbonato con limón? Casi, parece cuando me duele el estómago, más o menos. Ya, Es como una alternativa a la sal de Andrus o la Alka-Seltzer que a veces se toma. Cuando alguien está con llenura y te tomas el bicarbonato con limón y es como que un paliativo para las molestias gástricas. ¿Qué tan cierto crees tú que es esto? ¿Crees que puede haber alguna conexión en que el bicarbonato puede prevenir el cáncer? No tanto, porque específicamente el bicarbonato puede ayudarte a otras partes, digamos, del cuerpo, no específicamente. Ya, este es algo importante porque el bicarbonato en sí sirve más como para ese rato. Es cuando nosotros ya nos tomamos el bicarbonato, tenemos un poco de problemas estomacales y nos ayuda a digerir ese rato. Pero hasta ahorita no ha habido como que una conexión directa que diga que tomar bicarbonato todos los días, por ejemplo, nos va a curar del cáncer o nos va a prevenir. Eso todavía no se ha establecido. Es más, puede ser malo si es que lo consumimos en exceso, porque es muy alcalino. Y alcalino es un poco corrosivo si es que lo tomamos con mucha frecuencia. Entonces puede incluso causarnos problemas si es que le exageramos el uso. Pero sí creo que el bicarbonato es una buena alternativa para, por ejemplo, para alguna pastilla cuando tengamos algún malestar estomacal. Es bueno, sí ha habido resultados. ¿Tú has tomado el bicarbonato con limón alguna vez? Sí, en una ocasión también, porque me dolía el estómago. ¿Y qué tal? ¿Sí hubo resultado? Sí, justamente sí. Ya, eso es lo importante. Entonces, en sí yo creo que no vendría a ser como mito en sí, pero podemos destacar que el bicarbonato con limón tiene propiedades terapéuticas, tiene propiedades como paliativos para tratar el dolor, pero no creo que tenga una conexión directa con el cáncer. No se ha encontrado tampoco en estudios. Vamos con otro mito, con otra verdad. Otro mito, verdad, sería la zanahoria. ¿Qué has escuchado tú de la zanahoria? Que es bueno para la vista, ¿no? Y también dicen que es bueno para evitar el cáncer. Evitar el cáncer. Puede ser, en sí nosotros que tenemos una buena alimentación, desde ya vamos a prevenir bastantes enfermedades, entre ellas el cáncer. Igual no he visto que exista una correlación directa que, por ejemplo, tomar mucha zanahoria, jugo de zanahoria nos puede prevenir el cáncer o nos puede curar del cáncer, pero tampoco vamos a decir como que la zanahoria no sirve para ese fin, para, claro, para la salud, pero no se ha establecido como una cura directa que la zanahoria va a curar el cáncer, pero sí podemos destacar todas sus otras propiedades. Por ejemplo, como tú dices, para la vista, eso creo que lo hemos escuchado toda una vida, que, sí. y es verdad. O sea, en algunos países, por ejemplo, de África, que no tienen mucha acceso a vitaminas, entre ellas no tienen acceso incluso a algunas frutas, verduras, tienen un problema de ceguera, porque si es que no consumes la vitamina, te puedes quedar ciego a futuro. Eso no hay en nuestro país, pero eso es para resaltar también el valor nutricional que tiene la zanahoria. En sí, con relación al cáncer, no puedo decir que nos va a curar o nos va a prevenir, pero si es que nosotros consumimos zanahoria también, generalmente va vinculado con otros alimentos saludables que podemos comer, en ensaladas. En parte. Exactamente. Por ejemplo, una persona que consume bastantes ensaladas, come bien, come comida saludable, ¿crees que esa persona va a hacer ejercicio también? También, claro. Va generalmente vinculado, ¿no? Y es además como que tú empiezas a verte bien, ves los resultados, empiezas a tener mejor cuerpo, empiezas a sentirte mejor, e incluso empiezas a alejarte de hábitos malos, como en este caso podría ser el alcohol, el tabaco, incluso las comidas grasas, y bueno, otros hábitos que a futuro te pueden desarrollar condiciones que te pueden dar cáncer. Así que dejémoslo como que es en parte una verdad. La zanahoria es muy importante en nuestra dieta, así que debemos consumirla. No es establecido que va a curar el cáncer o va a prevenir, pero sí, es importante consumir. Vamos con otro mito, con otra verdad. Otro mito, ¿verdad?, que he consultado es el problemas de sueño. Este es bien, bien importante. ¿Qué has escuchado tú de los problemas de sueño? Claro, que en parte de lo que no duermes las 8 horas diarias es lo que te está afectando más o menos lo que es en la visión. Ya. Entonces eso te puede generar bastantes afectaciones a ti mismo. Ya, vamos a ver, ¿cuántas horas se debe dormir? Entre 8 a 10 horas. 8 a 10 horas, bueno, depende bastante de la edad. Porque, claro, por ejemplo, una persona, un infante, un niño, ¿debería dormir más o debería dormir menos? Más. Más, generalmente duerme más. Incluso los bebés pasan durmiendo como 18 horas, van creciendo y empiezan a dormir menos. Un niño debería dormir unas 10 horas más o menos. Y bueno, en este caso nosotros adultos, ¿cuánto deberíamos dormir? Sería de unas 7 a 9 horas más o menos, como tú dices. El intervalo es 8. Existe bastante despreocupación actual en lo que es la higiene del sueño. Porque ahorita, especialmente en la ciudad, en Quito, ya sea por el estrés, ya sea por muchos otros factores, la gente como que no toma muy en cuenta la importancia del sueño y cómo eso puede repercutir. Te hago una pregunta, Jordan. ¿Tú crees que es lo mismo, por ejemplo, ya decimos que es bueno dormir las 8 horas? Y, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo que estudiar por un examen, no sé, mañana, así que voy a dormir unas 2 horas, estudio, me duermo otras 2 horas, estudio y después me duermo 4 horas y ahí completo las 8. ¿Crees que eso es bueno o crees que no es tan recomendable? No sería tan recomendable en mi parte. ¿Ya alguna vez has hecho eso? No. No, bueno, sí. Yo sí lo hice una vez. Bueno, no una vez, pero algunas veces cuando estaba en la universidad. Bueno, era como que yo trataba de completar las 7 horas, me decía, duermo aquí 1 hora, 2 horas, y no, al final estaba muy cansado, no aprendía bien. Y la importancia, especialmente para los estudiantes de sueño, es fundamental, porque... Claro, en parte, más que todo a nivel académico, no aprenderías tanto, dormir 2 horas, después estudiar, dormir 2 horas, después estudiar. Exacto. No. Habían dicho, no me acuerdo que me acuerdo, se decir, más vale más bien vale burro bien dormido que genio amanecido. Y era y es verdad, porque especialmente en los estudiantes esto tiene mucha importancia. Pero no solo en los estudiantes, porque ahorita nosotros, no sé si tú has escuchado que ahorita la mayoría de gente vive con estrés, con algún tipo de estrés. La mayoría de gente está con algún tipo de estrés, ya sea del trabajo, laboral, de familia, salud. Entonces eso también puede provocar de la destrucción de esa higiene de sueño, y eso también puede repercutir bastante. Volvamos al tema de cuántas horas se debe dormir. Decíamos que son 8 en promedio, y que esas 8 deberían ser, en teoría, se debería dormir de recorrido, no en intervalos, como decíamos, de 2 horas después o después completar. Dormimos las 8 horas de recorrido, y eso es bueno para la salud. En todo el ciclo del sueño, en todo el proceso del sueño, existen ciclos, que es como fases en las que nosotros estamos semidormidos, después estamos profundamente dormidos, y no sé si tú has escuchado de la fase REM del sueño. No. Bueno, la fase REM es muy importante porque ahí es donde, como decimos coloquialmente, el cerebro como que se limpia, se va purificándose, y entonces ahí es cuando nosotros, los estudiantes aprenden, tú aprendes lo del día en esa fase del REM, y ahí es cuando en verdad te sientes descansado. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más tiempo duermes, más veces entras a ese ciclo, a esa fase del REM. Por eso no es lo mismo, por ejemplo, dormir dos horas, porque no llegas a esas fases, porque eso llegas ya al final del sueño. Entonces, es al final, tú vas a sentirte como que un poco cansado, no es lo mismo. Pero ahora, ¿cómo eso incide en el cáncer? Y esto es importante porque han habido estudios que demuestran que las personas que por razones laborales tienen que trabajar, tienen que hacer turnos en la noche, por ejemplo, enfermeras, personas de seguridad, incluso médicos que tienen que, por ejemplo, duermen un día, al otro día no duermen. Entonces no tienen como ese horario de sueño regular. Ellos presentan un cierto tipo de incidencia mayor al cáncer, y especialmente el cáncer de hígado. No se sabe por qué, pero se da. También ellos tienen problemas de diabetes, tienen problemas que tienen más incidencia de diabetes, les puede dar también problemas en el cerebro como el Parkinson a futuro. Entonces esto resalta cómo es la importancia de tener un buen horario del sueño. ¿Cuál crees tú, Jordan, que son los factores para nosotros en este caso que nos pueden perjudicar en la manera que dormimos? ¿Cuáles serían los distractores que nosotros tenemos, por ejemplo? Claro, ahorita en la actualidad sería el celular. Exacto, es el celular. Uh-huh. Muchas personas duermen al lado del celular y eso es lo que yo decía, no te va a dar cáncer directamente al cerebro, pero sí te puede perjudicar en otros aspectos que puede evolucionar y darte una condición a futuro. ¿Tú duermes con el celular en tu cama, en tu almohada? Ahora ya no. ¿En dónde lo dejas? Lo sé dejar, digamos, al lado del velador. Lo dejo ya en el velador o si no ya le dejo en el escritorio al frente. Uh-huh. Ya, para tener una buena higiene de sueño, ¿cuánto tiempo? A ver, ¿tú a qué horas te duermes más o menos? A las 10 más o menos. 10. ¿Hasta qué hora tú puedes usar el celular, en teoría? O sea, para dormir bien. Hasta las 9:30. 9:30, ya. Ya, esa media hora me relajo y empecé a dormir. Bueno, en sí lo que los estudios indican es que nosotros deberíamos dejar el celular y todo tipo de pantallas, ya sea la computadora, la televisión, incluso los focos, sería como que 2 horas antes de dormirse. En este caso, si dormimos a las 10, sería bueno apagar todo a las 8 y, no sé, ponernos a leer un poco, un libro, salir, caminar, pero evitar ya ese tipo de luces. ¿Por qué? Porque eso te puede dar insomnio. No sé si tú has sufrido de insomnio, tal vez. No he sufrido. Pero bueno, ese es el problema, radica bastante en el celular, que las personas usan el celular y después están con las pantallas y no pueden dormir. Eso provoca un cambio hormonal, porque nosotros tenemos una hormona que se llama melatonina, que esa solo se activa en el sueño, en la oscuridad. Pero si es que tú no tienes ese tipo de oscuridad, tu cerebro piensa que todavía es de día. La luz de las pantallas le hacen creer a tu cerebro que está de día, entonces no secreta esa hormona de la melatonina. Y esa melatonina es la que te hace dar sueño. Entonces, si es que tú, por ejemplo, no tienes un buen hábito de sueño, a futuro sí se ha demostrado que a esas personas les da cáncer de hígado. No sé exactamente por qué, no se sabe, están investigando, pero tienen más incidencia del cáncer de hígado las personas que no duermen bien. Obviamente, no siempre vamos a poder dormir las 8 horas. O sea, tal vez viajemos, algo va a pasar. Claro. Pero, o sea, siempre es importante tratar de mantener el horario. Y, bueno, las personas que trabajan en este tipo de turnos nocturnos, tienen que trabajar en las noches, sería bueno también que tengan bastante seguimiento por parte de un médico para ver cómo está, especialmente el hígado, que es donde se produce. Me imagino que es porque ahí se acumulan las toxinas, entonces generalmente tienen más incidencia de cáncer. Mm. Bueno, entonces en sí, yo creo que sí vendría a ser una verdad. Un mal hábito de sueño sí puede dar a futuro un cáncer. Sí te puede dar. ¿Tú has escuchado este término del reloj biológico? Claro. Y el reloj biológico es como que es un reloj interno que tú tienes que, es como que ya sabe que a qué hora tiene que hacer tal cosa, cómo funciona tu organismo. Entonces, es que tú no duermes bien, ese reloj como que se va dañando, se desiguala. Uh-huh. Y ahora trata de igualarles, es complicado. Uh-huh. Entonces, dejemos de como una verdad también. Vamos con otro mito, o con otra verdad. El siguiente sería, el alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer. Ya, el alcohol. Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué tipo de cáncer has escuchado tú que el alcohol se vincula? Claro, como dice el alcohol, ¿no? Nos afecta lo que es a la boca, puede ser la garganta. A futuro. Lo que es esófago, todo. Todo, estómago, claro. Exacto, todo por todo lo que pasa, exacto. Uh-huh. En sí el alcohol es una toxina, es algo tóxico, literalmente es un veneno, porque con el alcohol nosotros en mayores concentraciones lo utilizamos para limpiar las cubiertas, destruye los seres vivos. Y bueno, ¿Tú cuánto crees que sería lo recomendable que una persona debe tomar a la semana? Cero, o sea, sería negativo. Sería como que no deberíamos, claro. No deberíamos tomar. ¿Crees que se puede lograr eso de no tomar? No. ¿Crees que sí, de ley vamos a tomar por algo? Dependiendo la ocasión, diría yo. Si una persona se dedica y se decide al 100%, no va a tomar, no. Pero claro, hay personas que ya se acostumbran a tomar. Puede ser que tomen dos veces a la semana, otras tres. Hay personas que caen en este alcoholismo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y esa es una palabra importante, el alcoholismo. ¿Qué nosotros entendemos por alcoholismo? Una persona que bebe demasiado, que ya se le hace difícil dejarlo. ¿Y por qué crees que bebe demasiado? Porque ya se le hace un vicio. Exacto. Uh-huh. Y no sé si este término también es bien popular ahorita, que es la adicción. Que es cuando adicción es cuando una persona ya no depende, es como ya necesita. Él depende de... Exacto. ¿Tú crees que esto es una enfermedad? Sí. La adicción es una enfermedad, en efecto. ¿Por qué? Porque cambia la estructura de tu cerebro. Si es que tú ves un cerebro de una persona no alcohólica con una persona alcohólica, ves diferencias. Entonces, esa persona que ya es alcohólica, ¿crees que va a necesitar ayuda extra? ¿O crees que depende de él de dejar el alcohol? Necesita ayuda. Porque en sí ya hay cambios en la estructura del cerebro. Entonces, es importante que nosotros tengamos bastante apoyo con ese tipo de personas ya alcohólicas, porque no, a veces es difícil, no va a depender de ellos, porque ya su cerebro está funcionando de diferente forma. El alcohol es interesante porque, no sé, ¿tú crees que una persona que alcohólica resiste más al alcohol que una persona no alcohólica? Es decir, ¿cuántas cervezas crees que le toma una persona que toma por primera vez a otra persona que ya toma casi toda la semana? Claro, no, pues la persona que ya ha ingerido alcohol, uh-huh, de ley va a aguantar. Eso, digamos así. Ya, es aguante, exacto. Aguanta más. Entonces, bueno, y eso es un mecanismo del cerebro. Es un mecanismo del cerebro para evitar la intoxicación, de hecho. Entonces, tu cerebro lo que hace es como que genera resistencia, genera tolerancia, es la palabra exacta. A una persona que, o sea, por verás, primera vez, digamos. Ya, exacto. O sea, verás, una persona por primera vez toma una cerveza y ya se siente mal. Y eso creo que les ha pasado a todos, que ya una cerveza y ya te sientes mareado y bueno, ya estás con el efecto del alcohol. Pues tú sigues consumiendo después, por ejemplo, después de unos dos meses, tú ya no sientes que con la misma cerveza te vas a chumar, necesitas más. Y ese es un mecanismo del cerebro que es para que tú no te intoxiques de sobredosis. Entonces el cerebro es como que, bueno, ya tú le das bastante alcohol, una botella, de hecho es bastante. Entonces el cerebro no sabe qué hacer. Y en el cerebro existen un montón de receptores que son como que vendrían a ser como que los candados. Y el alcohol vendría a ser como que las llaves. Entonces, si es que tú tienes demasiado alcohol de una, el cerebro no sabe qué hacer. Entonces, el cerebro lo que hace es como que, bueno, ya hay un montón de llaves, quito los candados. Entonces, quita esa cantidad de receptores. Los receptores del cerebro van disminuyendo y eso es lo que tú necesitas, más alcohol para sentir el mismo efecto. Y ese es el principio de toda droga. Ese es lo mismo con la marihuana, con la cocaína, con el tabaco, es lo mismo. Por eso es que generan adicciones. Porque el cerebro empieza a quitar los receptores, ya no tienes los candados, tienes un montón de llaves, entonces necesitas más para generar el mismo efecto. El alcohol, a diferencia, por ejemplo, de una droga fuerte como la cocaína, la heroína, te toma más tiempo, pero no quiere decir que no te va a dar. Entonces, si es que una persona sigue tomando, genera ese tipo de tolerancia, entonces ya empieza a necesitar más para generar ese tipo. Esa es la primera fase de la adicción, cuando tu cerebro ya empieza a cambiar esas estructuras. En el cerebro los receptores creo que se llaman GABA, si no estoy mal. Yeah. Y bueno, esos son los que, como vendrían a ser los candados. Quitas los candados, tienes un montón de llaves, entonces necesitas más. Ese es el primer paso, la tolerancia. ¿Qué va a pasar con esta persona después? Sigue ingiriendo alcohol. ¿Cuáles son los principales síntomas de una persona que ya está alcoholizada? El mareo. Sí, mareo, claro. Sí. ¿Y cuáles serían los principales efectos en la salud? Por ejemplo, no sé, después de tomar, ¿tú tienes algún efecto como que te duele el estómago o te duele algo la cabeza? El chuchaqui, el chuchaqui que te viene. Claro. Exacto. Entonces ya empiezas. Y eso es como que una manera que el cerebro tiene para decirte, no, ya, no lo vuelvas a hacer. Todavía no sabemos científicamente hablando por qué se da, cuál es la base del chuchaqui, no sabemos, pero por lo pronto todos creo que coincidimos en que es un mecanismo que el cerebro tiene de decirte ya no lo vuelvas a hacer. Uh-huh. Pero bueno, seguimos haciéndolo. Y en sí, una persona con adicción, en este caso al alcohol, va a seguir consumiendo, va a seguir tomando. Y bueno, esa cantidad prolongada de alcohol te va a empezar a afectar ya a los órganos. El principal cáncer que se asocia al alcohol es el cáncer del hígado. Porque bueno, al final de cuentas en el hígado es donde se va a filtrar todo eso y te puede dar cirrosis. Cirrosis es la primera etapa para que te dé cáncer. una persona que toma bastante debería tener bastante control de su hígado, porque una vez que esté un hígado con cirrosis, el paso para el cáncer ya es casi, casi inmediato. Es bastante la incidencia de personas con cáncer de hígado que tiene relación al alcohol. No es la única causa. Por ejemplo, también te puede dar cirrosis con hepatitis, con otras enfermedades. Pero el alcohol en sí, sí te puede dar cáncer. El cáncer de hígado a causa del alcohol sí es importante. Digamos, si este cáncer sería generado, ¿no? A nivel del Ecuador sería casi el global, o la mayoría. Claro, o sea, en todas partes del mundo. Es más en África, porque en África tienen aparte... Por ejemplo, lo que decíamos es que el cáncer de hígado, si es que tú le ves en por ejemplo, en América... En nuestro continente, la incidencia es baja, de hecho, no hay tanto cáncer de hígado. Pero, por ejemplo, en algunas partes de África, tú ves que 50% de todos los cánceres son de hígado. ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que nos indica esta variación? Los factores externos, que depende bastante de lo que uno haga, del estilo de vida que lleve. Entonces, respondí a tu pregunta, sí, por ejemplo, si tú estás en Ecuador y tomas bastante alcohol, te puede dar cáncer de hígado. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en cualquier otro país. Peor aún es que tú tienes ya como que la predisposición. Y hablando de predisposición, ¿tú crees que el alcoholismo, todas las personas son igual de susceptibles a volverse alcohólicas? Digamos, por ejemplo, tú y yo empezamos a tomar bastante. ¿Crees que los dos, si es que tomamos la misma cantidad, nos vamos a hacer alcohólicos al mismo tiempo? ¿O crees, por ejemplo, que tal vez tú te hagas alcohólico y yo no? ¿O al revés? Claro, ahorita sería dependiendo la fuerza de voluntad de cada uno. Pero si uno pone fuerza en sí mismo, no. Y bueno, verás, esto es algo bien, bien interesante que encontré, porque antes se creía eso, ¿no? Como que depende de uno, pero en sí no depende tanto de uno. Porque nosotros genéticamente habemos personas, hay personas, porque bueno, yo no sé si que yo sea, pero tienen una predisposición genética que les hace vulnerables a las adicciones. No sé si es que tú has escuchado que algunas personas dicen, yo tengo personalidad adictiva. No. Bueno, yo he escuchado un montón que dice, bueno, yo tengo personalidad adictiva, que quiere decir que yo soy propenso a tener adicciones. Y bueno, en sí es verdad. Por ejemplo, una persona no conoce, por ejemplo, pero empieza a ingerir alcohol y puede bastar, qué sé yo, unos 3 meses de ingerir alcohol y ya se puede volver alcohólica. Mientras que, por ejemplo, otra persona, como por ejemplo tú o yo o cualquier otra, basta con la fuerza de voluntad, que como que, bueno, beber con moderación. Uh-huh. Entonces, lo que se dice ahorita es que una persona que tiene parientes, por ejemplo, tiene tíos, tiene su papá, su mamá, con alcoholismo, es muy probable que esa persona también sufra de alcoholismo, porque es ya un poco hereditario incluso. Entonces es algo interesante que ahorita está viendo, si es que las adicciones se heredan, porque tú ya tienes esa predisposición a que te dé alguna adicción. ¿Qué es lo que eso nos indica? Que siempre debes beber con moderación, porque si es que tú no sabes, por ejemplo, necesitarías hacerte una secuenciación genética para ver si es que tienes algún tipo de predisposición a ser adicto, pero así que mejor es como que alejarse desde ya o claro. hacerlo suave, como decir. Moderación. Exacto. Bueno, amigos, aquí así concluye la primera parte de la primera parte del programa. Nos vamos a corte musical. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¿Qué es lo legal y qué es lo legítimo? La obra de teatro Aquí no paga nadie le explica. Una mañana, varias mujeres acuden al mercado por las compras del día y descubren que los precios han subido. ¿Por qué?

every day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Push up from bottom. Amigos y amigas, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Durante el corte musical hablábamos con Jordan y bueno, Jordan, tú tenías una pregunta acerca del cáncer. Sí, justo mi inquietud era que ayer en la tarde vi un enlace en el comercio, el cual decía que una familia estadounidense, yeah, conformada de la madre y dos hijitos, resulta que los dos hijitos de la misma edad casi, un niñito tuvo cáncer. Entonces... Yeah. Entonces, iba así pasando, ¿no? Hasta que después de 2-3 meses, la hermanita genere ese cáncer. Ya. Yeah. El cual mi pregunto y mi inquietud es que si la familia puede sufrir de acuerdo al cáncer infantil. Claro, ¿qué tipo de cáncer era? Desconozco, pero el cual el niñito decía que no podía levantarse los huesitos, como que... le eran más débiles. Un tipo de cáncer que afecta bastante a los niños es el linfoma, y también me imagino que algún tipo de linfoma también. Pero bueno, vamos por partes. El cáncer en sí es una enfermedad que se le dice la enfermedad de la edad, porque mientras más envejecemos, más propensos somos al cáncer. Ese es como un hecho, ese es el dogma que nosotros tenemos. Pero también nosotros vemos algunos casos de niños con cáncer, como que tú me comentas. Algo interesante de este cáncer es que el cáncer de los niños es diferente al cáncer de los adultos. No son lo mismo. Tienen en común, obviamente, que es el aumento descontrolado del número de células, pero genéticamente hablando son distintos. No son las mismas enfermedades, y eso es clave que debemos entender. Tengo una pregunta, Jordan. Cuando vemos a una persona, a un niño con cáncer, ¿tú crees que ese cáncer se desarrolló antes o después de nacer? Puede ser antes, por la madre misma. Exacto, uh-huh. Ese es algo clave. Entonces, cuando nosotros vemos que ya está el embrión, por ejemplo, está un feto, entonces ese feto desde ya puede tener el cáncer. Simplemente, y ese es el caso típico, es el retinoblastoma. Ese es, o el neuroblastoma también. Son dos cánceres que afectan bastante a los niños. Y, bueno, eso se desarrolla mientras todavía son fetos, todavía son embriones. Ellos ya están con ese cáncer. Y esto resalta bastante la genética. Genética, ¿qué entendemos nosotros por genética? Claro, serían nuestros rasgos que sacamos de nuestros padres. Exacto, son cosas que le damos. Uh-huh. Es toda la información que nosotros tenemos en el ADN. Entonces, esa información a veces puede estar mala porque, bueno, digamos ya un óvulo de la mamá o un espermatozoide del papá desde ya tenía esta mutación. Entonces, cuando se van a fusionar, generan el cigoto, ese cigoto que es la madre, es lo principal de ese ser humano que va a desarrollarse, uh-huh. Ya tiene esa mutación. Entonces, todas las células después, bueno, eso se divide en 4, se divide en 8, en 16, y se va aumentando el número de células cuando ya existe la fecundación. Pero si es que, por desgracia, ese espermatozoide o ese óvulo ya tenía la mutación, todas las células van a tener esa mutación y eso le hace susceptible a esa persona en el cáncer. Entonces, nosotros podemos tener esa mutación sin querer, puede ser esporádico. Entonces, puede ser que, por desgracia, algo pasó en ese espermatozoide, en ese óvulo, que, bueno, entonces eso nosotros conocemos como mutación iniciadora, que es el primer caso de cáncer que te da, así que no tiene que ver la familia. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros vemos que no solo el niño, sino también la niña, la hermana. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que hay algo en los padres. Los papás, o ya sea el papá o la mamá, transmitió esa información que está lamentablemente con algo de cáncer. Entonces, el niño se desarrolla cáncer, la hermana también. Así que si ellos siguen teniendo hijos, la probabilidad de que ellos tengan cáncer es alta también. Esta persona también, por ejemplo, digamos, supongamos que es la mamá, la persona con esa mutación. Puede ser que igual los tíos de ellas, las tías, pueden tener también otros tipos de cáncer. Porque esto resalta la genética. Hay algo malo, hay algo lesionado en ese ADN que está en la mamá o en el papá, no sé, cualquiera de los, o los dos pueden ser. Que eso hace que las personas, que los niños desarrollen el cáncer desde la fecundación. Entonces ese cáncer se va desarrollando y al final cuando son niños lo vemos, lo diagnosticamos. Entonces, sigue respondiendo a tu pregunta, sí. Si es que nosotros vemos un cáncer infantil, no necesariamente indica que toda la familia lo va a tener. Pero en este caso vemos dos casos de cáncer. Entonces, eso ya nos indica que algo pasa con uno de los progenitores. Por lo tanto, si es que ellos van a tener otro hijo, otra hija, también deben estar preparados porque ellos corren el riesgo de también sufrir algún cáncer porque hay algún tipo de lesión en el ADN. No es algo esporádico, porque si fuera esporádico, tal vez solo fuera la niña, por ejemplo. Uh-huh. Pero en ese caso desarrolla el hermano también. Dos. Son los dos. Entonces eso ya nos indica claramente que el problema ya viene de los padres. Alguno de los padres debe estar con alguna mutación. Problema. Exacto. Uh-huh. Alguna mutación genética que le hace propenso a la persona a desarrollar el cáncer. Qué chévere. Bueno, volvamos entonces al tema de los mitos y verdades del cáncer. ¿Qué otro mito conoces? Otro mito, ¿verdad? Serían las carnes muy procesadas. Carnes muy procesadas. ¿Qué tipo de carnes? Rojas, blancas. Claro, número uno sería carnes rojas. Ya. En este caso también sería el jamón, el tocino. Ya vamos con todas las carnes rojas. ¿De dónde provienen esas carnes? De la vaca, uno. El tocino, pues, del cerdo. Uh-huh. Bueno, también creo que tenemos carne de cordero. Carne de cordero. Sí, bueno, todo tipo de carnes rojas. Esto ha habido bastante debate desde tiempos inmemorables. Algunas personas dicen que sí, te da cáncer, otras dicen que no. Pero por suerte recién este año ya se estableció si es que es verdad o no. Y vamos con la respuesta. Y la respuesta es sí. Sí hay nexo con las carnes rojas y el cáncer. Mientras menos consumamos carnes rojas, menos probabilidades tenemos de cáncer. ¿Qué cáncer especialmente? ¿Conoces? No. ¿Cuál será, más o menos? Al colon sería. Sí, claro. colon. Y esto se ve claramente en, igual, haciendo estudios epidemiológicos. ¿Tú conoces algún país donde se consuman bastantes carnes rojas? Cualquiera. Estados Unidos. Ya, Estados Unidos, pongamos Estados Unidos. ¿Y conoces algún país donde no se coman carnes rojas? ¿África? Bueno, en África sí que sí. Se consumen bastante. Es un país asiático, famoso por el sushi y todas esas. China. Bueno, al lado de China Japón. Está Japón. Exacto, Japón. Japón, ellos tienen una dieta muy distinta a la nuestra, porque ellos consumen bastante carbohidrato, no consumen mucha proteína, entonces ellos comen más arroces, frutas, verduras, es raro verles comer ellos carne roja. No consumen tanta carne roja. Y tú ves, y ellos son el país con la menor incidencia de cáncer de colon. Te vas a Estados Unidos y es uno de los países con mayor incidencia de cáncer de colon. Exacto. ¿Qué crees que pasa? Digamos, nace, está una pareja de japoneses, tienen un hijo. El hijo tiene unos 2 años y ellos deciden con toda la familia mudarse a Estados Unidos. ¿Crees que ese hijo es la persona que nació en Japón pero se fue a Estados Unidos? ¿Va a tener el mismo riesgo de sufrir cáncer de colon de Estados Unidos o de Japón? De Estados Unidos. Exacto, pues, porque ahí va a cambiar la dieta. Entonces eso también, y eso se han encontrado. Personas de Japón o de China que no comen muchas carnes rojas se van a Estados Unidos o a otros países donde consumen bastantes carnes rojas y tienen bastante incidencia de cáncer de colon. Eso resalta bastantísimo el efecto de nuestra dieta, nuestros hábitos alimenticios. ¿Cuánto deberíamos comer de carne roja entonces? ¿Cuánto crees que tú que es la dosis saludable? Sería una vez a la semana, una vez al mes. Sí, sería casi. De hecho, mientras menos comamos, mejor. De hecho, sería bueno, una buena opción hacerse vegetariano. Es una buena opción porque comer carne rojas, ya sea una vez al mes, aún así ya te está generando un poco de riesgo de cáncer de colon. Ahora bien, el cáncer de colon también existe una variedad de cáncer de colon que, bueno, la mayoría es esporádico, pero alguna que es igual. Como el caso de la niña que tú comentabas, también es hereditario. También hay, por ejemplo, digamos yo, por desgracia, tengo alguna mutación y le paso a mi hija o a mi hijo. Ellos también van a tener riesgo de sufrir cáncer de colon. Entonces, estas personas que ya tienen la predisposición, ya tienen la susceptibilidad de desarrollar cáncer de colon a futuro, ellas sí deberían evitar a toda costa las carnes rojas. En sí, no hay una cantidad adecuada, pero lo que recomiendan ahorita los médicos y todos de la comunidad científica es que evitemos las carnes rojas a toda costa. Ahorita estoy leyendo un artículo de la BBC y dice que incluso cantidades pequeñas de carne roja y procesada, como por ejemplo el tocino o el jamón, puede aumentar el riesgo de desarrollar el cáncer de colon. Esta es la conclusión de un nuevo estudio de la Universidad de Oxford en Inglaterra, financiado por la ONG de Cancer Research en Reino Unido. En sí hay bastante evidencia de que produce cáncer. Tras analizar información de cerca de 500,000 de personas a lo largo de 6 años, los investigadores descubrieron que 2,609 personas desarrollaron cáncer colorrectal. Se estiman que consumir 3 pedazos de tocino de jamón por día puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal en 20%. Imagínate lo que es eso. O sea, si nosotros, por ejemplo, desayunamos siempre sándwich con mortadela, aumentamos el riesgo 20%, que es un montón. Claro. Es un montón. Por cada 10,000 personas que consumieron 21 gramos de carne roja por día procesada, 40 fueron diagnosticados con cáncer. Entonces, en sí, la cantidad que recomendamos es casi igual que fumar, mientras menos mejor. Este es un estudio que salió recién este año, entonces ahorita como que ya se puso al fin un veredicto a que si es verdad o no, y si la carne roja se... Sería verdad, ¿eh? Es verdad, no es mito, eso es una verdad. ¿Qué es lo que le hace riesgosa a la carne roja? ¿Cómo tú preparas? ¿Tú comes carne roja? Sí. Ya, yo también como bastante. ¿Cómo se la prepara? Claro, igual lavándole, ¿no? Se le pone los aliñitos, todo ya frío. Exacto. Y eso es alguno de lo que dicen. O sea, uno de los principales factores que le hace riesgosa la carne es el tipo de procesamiento. Una consulta. Claro. Digamos, en cuestión de vacas, por la carne roja es que a las vacas les meten lo que son hormonas, todo eso, vacunas. Claro, eso es lo que dicen también. Por ejemplo, tú le cambias el balanceado, le metes hormonas, le metes antibióticos. Y eso también causa, ¿cierto? Es un buen punto. Porque no es en sí solo cómo nosotros preparamos la carne, sino cómo esa carne ha venido siendo procesada desde el inicio. O sea, cómo, por ejemplo, le cogen a la vaca. Y también eso genera otro problema que es fundamental. Incluso es como que tan urgente como el cáncer, que es la resistencia a antibióticos. Que a las vacas, por ejemplo, los granjeros, es como que le ven alguna cosa, le meten un montón de antibióticos y ya está. Entonces eso también altera bastante la calidad de la carne. Ese desbalance hormonal también puede llegar a nosotros en algún punto. Entonces eso va desde un inicio y es un buen punto que resaltaste. Hay algunos métodos de preparación cuando a la carne roja le hacen ahumada. No sé si es que tú has escuchado de carne ahumada, filetes ahumados. Semicocinados, creo que son. Ahumados. Es cuando le haces como tipo parrillada, así. Ah, ya. Ya, eso lamentablemente, por más que es bueno, no, no, no es recomendable para la salud, porque todos esos humos generan toxinas, eso es lo que le hace riesgosa a la carne roja. Es malo, o sea, tratemos de evitar las parrilladas, sí, porque es algo incluso ya cultural, ¿no? Que nosotros vamos a hacer una parrillada con la familia, pero debemos tomar en cuenta que ese tipo de preparación ya le hace desde ya peligroso, el tipo que esté ahumado y todo ese conjunto de químicos que salen de la del humo que se pegan en la carne, carbón, eso le hace también. Hay también otro tipo de preparación, pero esto ahorita ya no se ve mucho, que es esto más era en los tiempos de mi abuelita, que ella cogía, se iban a comprar al mercado un montón de carne, se iban al camal y traían, y como no tenían refrigeradora le ponían un montón de sal, no sé si es que tú has escuchado que le ponen sal a la carne y le dejan ahí colgadas. Y eso, bueno, evita la formación de bacterias, le preserva la carne, pero eso también genera mayor riesgo de cáncer. Entonces, en sí, si es que nosotros vamos a comer carnes rojas, lo recomendable sería como que no hacerle parrillada, no ahumarle, no hacerle curaciones y simplemente cocinarle y después freírle tal vez un poco, porque son este tipo de cosas también. Los preservativos, por ejemplo, nos vamos nosotros a un Supermax y tú, ¿cómo encuentras la carne ahí? Santa María, cualquier centro comercial. Sí, en plásticos casi. Exacto, en plástico. En refrigeradores. Y para que la carne no se dañe, ellos también le ponen un montón de preservantes, le ponen aditivos. Eso también le hace ese conjunto de cosas químicas que hacen que la carne sea peligrosa. Aparte, ¿qué es lo que se compone de qué se compone la carne? No sé si es que tú has escuchado de las proteínas, que dicen que hay que comer bastante proteína. Claro, en eso está la carne. Sí, y la carne es como que tiene todas las proteínas. Las proteínas en sí pueden dañar el intestino cuando se están procesando. Es difícil para el intestino como que degradar las proteínas y después asimilarlas de nuevo. Entonces eso desde ya le hace trabajar mucho el intestino y es como que desde ya genera un poco de malestar. Todo esto combinado hace que las carnes rojas sí sean un problema. Así que, bueno, vamos con esto que sea una verdad, porque ya a fin se puso un veredicto a esta historia de que si produce o no produce cáncer y si aumenta el riesgo. Claro, y desde ya las personas que igual consumen ahorita bastante carne roja, que les quede de lección, porque esto les va a afectar para el futuro. Sí, lamentablemente sí. Yo la verdad me gusta bastante la carne roja, pero ya ahorita ya se estableció y toca ver alternativas, que también de hecho hay buenas. Yo recién probé en un restaurante vegetariano que me dieron una carne de soya y sí, estaba bueno. Vamos entonces con otro mito, con otra verdad. Aquí vienen antioxidantes. Antioxidantes. ¿Qué tenemos nosotros? Claro, uno de los cuales también dicen que es bueno el ajo. El ajo, ya. Vamos con este tema. Para ver esto de los antioxidantes, primero debemos saber qué es un antioxidante. ¿A qué te suena esa palabra antioxidante? Antioxidante. Claro, que igual es como una pared, ¿no? Que no vulnera. Exacto, es como algo que previene la oxidación. Es una oxidación, de hecho, casi similar a lo que sucede con el metal. Por ejemplo, tú ves un carro viejo y ves que se está oxidando. Algo así sucede, no exactamente nos oxidamos, pero existe ese proceso también de oxidación a nivel químico que nos hace que seamos vulnerables a las enfermedades, especialmente al cáncer. Bien, ¿cuál es la principal fuente de oxidación? En este caso, en nosotros es el agua. Nosotros somos compuestos de agua, 70-80% de nuestro cuerpo es agua. Y eso hace que se genere algo que se llama radicales libres. Radicales libres son como unas cosas de... Yo me imagino los radicales libres como un niño corriendo con una tijera apuntando a cualquier dirección. ¿Qué crees que va a pasar si es que un niño le vendas los ojos, le das una tijera y le haces que corra a cualquier dirección? Puede que le lastime a otra persona. Exacto. Y lo mismo son los radicales libres. Son como niños así, tapados los ojos con una tijera, con un estilete que van corriendo. Daño. Y en este caso, como nosotros somos agua... El agua en sí puede generar estos radicales libres y puede dañar el ADN. Si es que el ADN se daña, un niño llega, por ejemplo, a darle a un señor, a otra persona, le puede lastimar, pueden haber efectos a futuro y eso puede producir cáncer después. Y eso sí se ha visto, que la oxidación por los radicales libres puede generar cáncer porque daña el ADN. Pero bien, hay un montón de fuentes. Esto no quiere decir como que el agua es mala, ¿no? Obviamente, somos agua, vivimos de agua, debemos tomar agua. Pero es en sí la naturaleza nuestra, la naturaleza del ser vivo que nos hace que el medio acuoso genere radicales libres. Los antioxidantes previenen eso. Es como que son las mamás que le cogen a los niños y les llevan y ya les quitan las tijeras. Esos vendrían a ser los antioxidantes. Ah, ya. Generan esa como que barrera de protección, como tú decías. que nos ayuda a prevenir el cáncer, que no nos dé en primer lugar. Y sí, el ajo tiene bastantes antioxidantes y sí podría ser bueno consumir el ajo, aumentar nuestra dieta, porque todo lo que tenga antioxidantes nos ayuda a prevenir el cáncer. Pero algo que es importante es que ahorita se venden bastante en el mercado, tú ves en cualquier tipo de mercado, se escucha que te venden los antioxidantes en pastillas, que te venden los antioxidantes en jarabes, que te venden los antioxidantes en polvo. Claro. En sí es mejor consumir, por ejemplo, tú has encontrado que el ajo tiene bastantes antioxidantes, mucho mejor incluirlo en la dieta que en vez de estar comprando esos productos. Claro, dicen que es bueno comerse un ajo diario porque es muy bueno. Pero, aquí viene el pero, todo esto es bueno para prevenir el cáncer. Recién vi un estudio que decía que las personas con cáncer de pulmón, que consumían bastantes antioxidantes, por alguna razón, o sea, bueno, la razón es que en toda la comunicación molecular que existe en el cáncer, los antioxidantes más bien hacían que se acelere la metástasis en el cáncer de pulmón. Entonces, una persona que tiene cáncer, lo que yo le puedo recomendar es que no se automedique con antioxidantes o con cualquier otra cosa, siempre consultando con el médico. Porque ya se ha establecido eso, que vende un montón de antioxidantes, una persona con cáncer en su desesperación también se puede tomar y eso puede acelerar, puede incluso reaccionar con la quimioterapia, con el tratamiento, y se ha encontrado que eso acelera el proceso de metástasis en el cáncer de pulmón. Metástasis es cuando el cáncer se riega y es lo que le hace ya más grave a la situación. Pero en sí, es una verdad entonces que el ajo sí nos puede ayudar, cualquier tipo de antioxidantes que encontremos. También el tomate tiene bastantes antioxidantes. Si es que lo incluimos en la dieta y para prevenir el cáncer está muy, muy, muy bueno. Ay, chévere. Vamos entonces con el último mito, ¿verdad?, del día de hoy. Las verduras de hoja verde. Ya, ¿qué has encontrado de las verduras de hoja verde? Claro, que así mismo como la lechuga, la espinaca, puede ser el pimiento. Uh-huh. Eso, son muy buenos, dicen. Lo que es importantísimo ahorita es que más bien nos concentremos en alimentos con fibra, que sí tienen las verduras que tienen las verduras de color verde. Todo alimento que tenga fibra que podamos poner a nuestra dieta nos ayuda un montón a reducir el cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los cánceres más agresivos. Bueno, no es en sí agresivo, pero se detecta generalmente en las etapas tardías, cuando ya el cáncer está avanzado y eso le hace ya una enfermedad mortal. 80% del cáncer de colon es prevenible. 80%, que es bastantísimo. Ya decíamos entonces que el primer paso era evitar las carnes rojas, evitar también el cigarrillo, el alcohol. Pero si es que nosotros eso lo aumentamos como que un aumento considerable en alimentos con fibra, eso nos va a ayudar bastantísimo a prevenir el cáncer de colon. Bueno, Jordan, ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Igualmente. Haciendo una recapitulación, veíamos que, bueno, lo principal de día es que creo que deberíamos dejar de consumir las carnes rojas. Eso creo que es algo que nos impacta a todos, que deberíamos dejar. Y bueno, también tener una buena higiene del sueño. ¿Tú qué otra recomendación le puedes dar a las personas que nos están escuchando? Yo sí mismo, en parte de las carnes rojas, que me impactó bastante. Sí. Que dejen de consumir porque les va a afectar a futuro. Va a afectar. Aparte es un gasto menos y otra cuestión también es el medio ambiente es bueno. Eso iba a decir, el medio ambiente. El medio ambiente es bueno. O sea, la mayor cantidad de agua que se desperdicia es en el alimento de las vacas. Ahí se va un montón de agua. Y ahorita todo el planeta está como que en riesgo de sufrir catástrofes. Entonces creo que ese vendría a ser como que la moraleja del día de hoy. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana con más de Hablemos de Cáncer. Muchas gracias, Andrés.